Un batallón de bárbaros, armados de cuchillos, rasga sus vestiduras, dejando al descubierto un corazón de vidrio. La noche ha embalsamado con el ungüento helado de su aliento, el torso lacerado de la pista de hielo. La nieve echa raíces, aposenta, con sus afilados dientes, al frío terciopelo de la tarde. El Eternauta se sorprende sintiendo su cuerpo otra vez. La calidez de mi escritorio, el contraste con el frío de la noche, la vida latiendo silenciosa en las calles del barrio. Registra las sensaciones de su cuerpo cansado y sonríe paladeando la vida mortal nuevamente. Sentado frente a mí, relatando, afiebrado, todo lo que ha atravesado su vida en esto, que es tiempo, que es la efímera materia que compone nuestras vidas, nuestra decadencia, nuestro posible final como especie. Vuelve a la narración, enceguecido de responsabilidad, vuelve al estadio único, vuelve a lo más alto de las tribunas, contemplando, ensoñando en dirección a su casa en Villa Elisa. Vuelve a la paz efímera luego de la pequeña victoria frente a los cascarudos extraterrestres. Él tiene que avisarnos que todo esto que pasó está por pasar. ¿Qué es haber ganado el Estadio Único? Nada. Hay que recuperar la plata, el mundo entero. Juan se siente eternamente pequeño frente a la inmensidad de la muerte. Los copos fluorescentes cayendo y él con su frágil cuerpo protegido de la nevada mortal solo por ese grotesco traje, manchado de pintura asfáltica, una luneta de buceo, caricaturesca en el contexto, y los enormes filtros de aire distorsionándole la voz, volviendo presente cada respiración. Elena, Martín, ¿cómo estarán? Volveré a verlos pronto. Sí, Juan. Venimos a hacer guardia de acá arriba. Tenemos orden de vigilar todos los accesos. ¿Puede haber un contraataque? Juan sale de su ensueño y mira sorprendido a los combatientes que suben por las gradas hasta llegar a su lado. Si los monstruosos insectos extraterrestres contraatacaban en ese momento, yo hubiese sido la primera víctima. Baja desde lo alto de las tribunas hasta llegar al centro del campo de juego. Allí están el mayor Mario y su eterno amigo Favalli. ¡Juan! ¡Qué bueno verte, amigo! Se peleó duro, ¿eh? Sí, Fava. Pero estoy complicado, che. El asma me está matando. Bueno, tranquilo. Capaz en la enfermería puede encontrarte algún alivio. Y mírale el lado bueno, Juan. Gracias a esta nieve, por lo menos dejaste de fumar, ¿no? La verdad tengo que felicitarlo, Teniente Salvo. Lo suyo ha sido fundamental para lograr esta victoria. A mí no tiene que felicitarme más que a otros, ¿eh? De alguna manera fue fácil. Al lado mío había gente como Paco, Rodolfo, Diana. Lo único que lamento es que muchos otros no estuvieron a la altura de las circunstancias. Sí, bueno, usted debe entender también que esta gente es gente común, sin ninguna formación militar. Le puede dar temple, valor, eficacia. No joda, mayor. Muchos de los milicos argentinos, el único valor que han mostrado hasta ahora ha sido torturando y desapareciendo gente. Mire, Favalli, volvamos a lo que discutíamos antes. ¿Por qué cree que no debemos ser optimistas con esta victoria? Yo creo que esos cascarudos son apenas sus perros de presa. Los verdaderos invasores aún no se han ocupado de nosotros. A ver, usted dice que esos cascarudos estaban mal equipados porque no somos considerados una amenaza para ellos. Es cierto que había solo dos lanzarrayos y no tenía patrullas cuidando el perímetro, pero... ¡Venga, me parece... teniente! ¡Venga, venga! Juan abandona la discusión estratégica sobre el área chica del Arco Sur. Paco, Diana y Rodolfo descansan del cruento combate apoyados en la fría pared de un container militar. El mayor ordenó que los que estuvimos en el último combate seamos los primeros en poder quitarnos el traje un rato. ¿Qué le parece? Es que no hay mejor condecoración que esa, Paco. La verdad que no me banco más este traje. Necesito que mi cuerpo respire un poco, che. ¿Y yo? ¿Tengo un chivo encima? Los combatientes se dirigen hacia los containers aislados y allí pueden liberarse del opresivo traje protector, de los filtros para respirar, y pueden también comer, beber, lavarse y reconocer la piel humana, protegida hace días ya de la nieve mortal. Che, Paco, vos sabés que... Por un lado estoy contento, che. Capaz que te parezca raro, pero en estos dos días, desde que empezó a nevar, por primera vez siento que nadie me persigue por luchar. A mí pasa lo mismo, ¿sabes? Y nadie me mira raro, ¿no? Nadie me mira la pincha, la cara, nada. Es que vivíamos para la mierda, loco. Yo no puedo creer que haga falta esta nieve para que seamos todos iguales. Y las cosas que cada uno sabe tienen ahora otro valor. Yo recién ahora siento que escribir tiene un sentido más elevado que ganarme el mango. Y eso que ahora también nos estamos ganando la vida. Sí, pero todos ahora. Sí. No el pobrerío nomás. El fin de las clases sociales. El comienzo de un mundo nuevo. ¿No sabes que yo no puedo creer que vean en esta invasión algo bueno? Mirá. ¿Ves? Allá en la tribuna aquella. Ese es el ingeniero de la fábrica. Ahí está cagado de miedo. Como todo. Pero hasta ayer, lo único que hacía era cagarnos a pedo. ¿Para qué? Para cuidar los bolsillos del patrón. Ahora, nos cuidamos todos con todo. Y eso está bueno. Me parece un poco extremista esa posición, pero... ¿Entendés, Mosca? Para nosotros, los laburantes, ganarnos la vida es lo normal. Yo siempre creí que todos tendríamos que ganarnos el mango laburando. Nada de herencias, cunita de oro, de vaquitas ajenas. Todo este quilombo nos va a servir para más adelante. Después de esto, las cosas tienen que cambiar. Che, un gusto de conocerte, Rodolfo. El gusto es mío, Paco. Pero yo ya te conocía, vos. Te vi en la asamblea de Mafisa. Ah, mira. Sí, y te vi en las marchas por Julio López. Vos sos un compañero, loco. Lo que me alegra ahora es ver a Juan, a Diana, al Mosca, toda esa gente de nuestro lado. Esto tiene que servirnos, chabón. Después de que echemos a estos bichos de mierda, como dice Mosca, el comienzo de un mundo nuevo. Pero el placer dura lo indispensable. Debemos dejar el refugio para otros combatientes. ¿Quién sabe? Quizás no esté todo perdido. En esos breves minutos, a lo largo de todo el terreno de juego del Estadio Ciudad de la Plata, los milicianos han desplegado toda la artillería rescatada del Batallón 601. Algunas piezas antiaéreas, morteros y obuses apuntan al cielo nevante. Juan, calzado nuevamente con su traje, encuentra tiempo para observar a sus compañeros. Vivíamos en un mundo tan encerrado sobre nosotros mismos, plagado de desconfianza. Frente al enemigo real, todas las individualidades se organizan detrás de un plan colectivo. El Eternauta detiene la mirada en cada uno de sus compañeros, de sus milicianos. Al único que conocía desde antes de la nevada zafaba. Diana, Paco, el milico este, Mario, Rodolfo, un laburante cualquiera, ya es un héroe. Mosca, el historiador, ahora me parecen compañeros de siempre. Mosca repasa sus apuntes desde lo más alto de las tribunas. El regimiento se ha pertrechado dentro del Estadio 1. todo el armamento pesado ha sido dispuesto para asegurar la posición. Mosca escribiendo el futuro, haciendo el borrador de la historia. Y más arriba, Rodolfo, maestro. Voy a subir a acompañarlo. Tenemos que estar todos juntos. El Eternauta sube las gradas tratando de recordar algún domingo glorioso y futbolístico. Recuerda el recital del Indio, la última salida rockera con su hijo Martín. Parece hace un siglo. ¿Cómo anda, Rodolfo? ¿Todo en orden? Juan, todo piola. Descansando un rato. Con mucha ganas de fumarme un puchito. Que vos andas medio jodido, ¿no? Nada grave, asma nomás. Podría ser peor. Me dejaste pensando, che. Supongo que un poco el miedo. Y otro poco cómo me tocó vivir a mí, ¿no? Yo no veía algunas cosas. Antes de la nevada, digo. Miraba por mí nomás, por mi familia. Está todo bien, Juan. Para darnos cuenta, nos tienen que pasar cosas. Sí, es cierto eso. Y esto es lo más fuerte que pudo pasarle a la humanidad. Y sí, Juan. Esto es terrible. Pero mirá que hay miles que nos sentimos invadidos desde hace siglos. Cambiamos de collar nada más. ¿Qué te pasa, Rodolfo? Che, ¿está bien? Duele, boludo. ¿Qué pasa, Rodolfo? La difusa luz de la mañana se ve teñida por un rayo de calor intensísimo. El cuerpo de Rodolfo se desintegra abrazado por la luz rojiza de un lanzarrayos que avanza por la avenida 25. ¡Cascarudos! ¡Todos a sus puestos! ¡Son muchos! ¡A la derecha! ¡A una prensa adentro! El estadio Ciudad de la Plata se vuelve un cráter en erupción. Los obuses, los morteros, los cañones acribillan el cielo de fuego enceguecido. ¡Vamos, carajo! ¡La tercera es la vencida! ¡No se mueve ni uno de esos bichos! ¡Pero miren! ¡En el cielo! En el difuso espacio que crea la nevada fluorescente, se vislumbra una extraña y enorme nave violácea que avanza lentamente hacia el estadio. ¡Parece una nave! ¿Qué carajo es eso? ¡Parece una sandía de 20 metros! ¡Se nos viene encima! Es un arma nueva. Es impresionante. Favalli no puede salir de la estupefacción. Es hipnótico lo que genera el artefacto volando frente al puñado de hombres que se agazapan en las gradas. La burbuja violácea concentra toda la nitidez del paisaje. Yo vi una la primera vez que salí con el traje. Y volaba para el centro. Alrededor de la nave se crea una densa nube de humo a medida que las balas impactan. No hacen nada, las balas no le hacen nada. Le hacen, pero muy poco. La nave sigue avanzando, inexorable entre las explosiones impotentes. ¡Cuidado! ¡Aguanten ahí! Del aparato extraterrestre emerge un nuevo lanzarrayos que busca y apunta al origen de la resistencia humana. ¡Al suelo! Los artilleros de la ametralladora antiaérea vuelan despedazados por la violencia de un rayo naranja y mortal. ¡Esto es el fin! ¡Resista! ¿Dónde va, milicos cabrones? El mayor Mario huye gradas abajo sin mirar atrás, mientras que un grupo de bravos soldados reencausa el ataque a la nave invasora desde otro cañón antiaéreo. Las tropas oficiales se retiran por la fosa de la cancha. ¡La nave está temblando! ¡Nuestras balas lo están parando! ¡Vamos, que podemos! Por fin el valor de los combatientes parece lograr algún fruto. Las vibraciones del aparato son cada vez más violentas. Parecen estertores finales. Pero aún así logra disparar un nuevo rayo naranja hacia la pieza de artillería. dos hombres. Pero la ametralladora todavía funciona. ¡Paco! ¿A dónde vas? ¡Cubrite, carajo! Tenemos que seguir disparando. Ya la tenemos encima y nos va a limpiar a todos. Paco corre entre los cuerpos carbonizados en dirección a la ametralladora antiaérea. ¡Te ayudamos! El coraje de Paco es tan intenso que contagia a los sobrevivientes. Juan, Diana y Favalli llegan a la ametralladora enceguecidos de furia. Disparan aturdidos, enloquecidos, inconscientes del inminente final. ¡Se nos viene! ¡Cúbranse! La nave, herida mortalmente, impacta casi en cámara lenta, pero brutal, contra los aros metálicos que circundan las tribunas del estadio. Juan corre gradas abajo. Enormes trozos de metal y concreto caen sobre los combatientes. Nada parece sobrevivir a la caída de la nave invasora. Juan se acerca a los escombros y empieza a liberar los cuerpos atrapados entre las ruinas. La nave, inclinada sobre las gradas, todavía emite, aunque débilmente, una luz violácea que da un aspecto lúgubre a la búsqueda. ¡Fava! ¡Fava! El cuerpo de Favalli yace inerte bajo un retorcido pedazo de metal. ¿Estás bien? Pará, pará, Juan. No grites, que estoy descansando un poco. ¡Acá abajo, Juan! ¡Estoy atrapada! ¡Diana! Casi debajo de los delgados soportes que salen desde la base de la nave, el cuerpo de Diana yace milagrosamente intacto. ¡Vamos, Juan! ¡Zafamos otra vez! Los cuerpos de Juan y Diana se estrechan en un abrazo que emana calor y vida en medio de tanta muerte fría. El tercer combate ha sido intenso. Las bajas se cuentan por docenas. Pero la humanidad ha triunfado nuevamente. ¡Tenete salvo! ¡Los cacarudos! Por la avenida 25, desde el centro de la ciudad, se acercan amenazantes cientos de enormes insectos invasores. ¡Son más que nunca! Y corre enajenado descendiendo desde las gradas, disparando sin parar hacia los cascarudos que siguen avanzando. El choque contra el informe ejército de cascarudos es brutal. El caño de los fusiles humea y el calor de las armas se vuelve ardor de odio contra los invasores. Las bayonetas despedazan fácilmente esos cuerpos maldecidos hasta la locura. La batalla es sangrienta y desigual. El viscoso líquido ambarino que emana de las heridas de los cascarudos se vuelve lluvia enardecida salpicando a los combatientes. Diana deja de disparar observando el cuadro dantesco. Entonces, un cascarudo la golpea y la arroja aturdida contra el asfalto. Las mandíbulas del cascarudo muerden el vacío buscando el bello rostro de Diana. Juan sale del estupor que le produjo la macabra imagen y corre enceguecido hacia Diana. ¡Moriste, bicho de mierda! Sobre el frágil cuerpo de Diana, el insecto extraterrestre se desmorona, mortalmente herido. ¡Encima, Juan! La pringosa sangre del monstruo chorrea sobre la escafandra y el pecho de Diana. La voz del Eternauta se carga de emoción recordando aquellos primeros encuentros con Diana. Ahora sé que no es amor, ni siquiera deseo. Quizás sea algo más intenso, más hondo, más esencial, la búsqueda de la supervivencia. La metáfora de la unión de los hombres para lograr fragmentos engañosos del sueño de eternidad. Mira por la ventana de mi escritorio. Observa algunas fotos. Detiene sus ojos en mí, tratando de vislumbrar si creo en sus palabras, si comprendo su rol, el mío, en este destino futuro en que nos puso este relato. La batalla culmina con una victoria completa e indiscutible. Ninguno de los cascarudos escapa con vida al enceguecido ataque de Juan y su grupo de valientes. Poco tiempo después, y omitiendo las cobardías, el Estado Mayor reúne a los combatientes en el campo del Estadio Único. Quiero felicitarlo, Teniente Salvo. De seguir así, será el soldado más condecorado al finalizar la guerra. Déjese de joder, Mayor. Oiga, usted y sus oficiales son unos cagones. Primero nos regaron crudos como carne de cañón. Después corrieron. ¿Pero qué dice? Y ahora nos viene con medallitas. Mire. Vení, Fava. Vamos a tratar de abrir este aparato. ¡Oiga! Bien dicho. Y ahora vamos. Acá afuera estamos muy expuestos. Si pueden hacer funcionar el rayo desde dentro de la nave, no fríen. En aterrada procesión, el pequeño grupo de combatientes reunidos sobre la tribuna sur se concentra alrededor de la nave extraterrestre inclinada en las gradas. ¡Wow! ¡Es hermosa! Detenida, herida, la nave ha perdido su imagen omnipotente. Es una esfera de metal y cristales violáceos, casi sin molduras. Solo una pequeña e imperceptible manija es descubierta por Favalli en una primera inspección. La nave tiene unos 8 metros de alto. Sus partes son difíciles de distinguir debido al extraño material con que está construida. Su armamento es escaso en cantidad, pero certero y mortal su accionar. Tené cuidado, Fava. ¿Quién sabe si no hay algo vivo dentro de la nave? Esta escotilla debe ser la única entrada. Por lógica, se abre de adentro y de afuera. El miedo a una reacción desde dentro de la nave vuelve denso el aire. Uno de los combatientes no soporta más la tensión y se abalanza hacia la manija empuñando su fusil. El combatiente se toma aterrado la mano. Humo denso sale entre sus dedos. El guante se carboniza, dejando expuesta la piel del combatiente a la nieve mortal. ¡No, no! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! ¡No! Nadie atina a nada. Todos saben que la muerte es inevitable. Entonces, todos acompañan enmudecidos la partida del soldado, pero el velatorio dura demasiado poco. ¡Teniente Salvo! ¡Mire! La nave cambia de color tenuemente mientras comienza a irradiar un calor insoportable. El aparato se pone incandescente. ¡Está desapareciendo! ¡Se quema! ¡Pero raro! Un calor ajeno a este mundo ahoga a todos los combatientes que rodeaban la nave. El aire se vuelve irrespirable. Como una forma de combustión distinta a la que conocemos. Es un modo de autodestrucción. Seguramente no quieren que esta tecnología caiga en manos del enemigo. Se debe haber activado cuando quisimos abrir la escotilla. La nave desaparece finalmente sin dejar más rastros que un tenue calor disipándose bajo la insistente nevada fluorescente. Volvamos a la cancha. Tenemos que reagruparnos. Ver si hay heridos. Al final no eran tan bravos los bichos estos. Es la tercera paliza que les damos en horas. Sí, yo no me confiaría, Paco. Los indios de América también le ganaron algunas batallas a los españoles durante los primeros momentos de la invasión, y así le fue. La invasión se ha estancado frente a la resistencia de estos bravos hombres. Ninguna de sus armas parece efectiva para lograr la dominación del planeta. El descenso de las tribunas se vuelve más lento y abrumado. El cerrado grupo de combatientes rodea a Favalli mientras habla. No nos olvidemos que estos cascarudos no son el verdadero enemigo. Son apenas esclavos. Realmente tiemblo al pensar en el verdadero invasor. Las agobiadas caras detrás de las escafandras se trizan aún más mientras escuchan la fatal predicción de Favalli. No nos han eliminado porque no han encontrado aún el arma adecuada para hacerlo. Esos lanzarrayos son una exageración para esta pelea callejera. Quienes idearon un arma tan sofisticada como esa nieve fluorescente, no van a mandarnos solo esos insectos esclavos. ¿Quién sabe con qué armas cuentan los invasores? Pero pare un poco, Favalli. Usted siempre pensando en confabulaciones fatales. Es típico, ¿eh? ¿Por qué no pensar mejor que el enemigo ya mandó lo mejor que tenía? Ah, ¿sí? Sí, ese huevo volador fue su último manotazo y lo derrotamos. Por lo menos en el plano militar. Parece que en el terreno ideológico tenemos algunos soldados dudosos. ¿Sabe qué, mayor? El único con estupidez ideológica es usted. No le permito. Sigue pensando que pensar es una actividad peligrosa. Y hablar un hecho subversivo. No dije nada a eso. Seguí, Fava. Seguí, nosotros te escuchamos. Oiga. Fava. Fava, ¿qué pasa? Favalli no puede salir de un asombro que le paraliza los párpados. La nieve. Está dejando de nevar. ¿Cómo? El profesor tiene razón. Caen muy pocos copos, casi nada. ¿Qué hora es? Este es un dato relevante. Tengo que anotarlo. ¿Hay viento? El sol. ¡De nuevo el sol! ¡Ah! ¡Terminó la nevada! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Terminó! El cielo, oculto durante días bajo el mortal manto de nieve, encandila de belleza los rostros esperanzados de los sobrevivientes. Ninguno intuye que ese cielo límpido es solo un respiro del mal que prepara un increíble, novedoso y fatal ataque. Juan ve el sol cayendo y piensa en Elena, en los ecos de cada despertar a su lado, y sueña con volver. Yeah.